para allá abajo vengo, cansado de ver visiones y la na na na. Guajolotes con anteojos, gallinas con chiqueadores y la na na na. De por allá abajo vengo, cansado de ver visiones y la na na na. Guajolotes con anteojos, gallinas con chiqueadores y la na na na, y la na na na. Cuando nos casemos, ya tengo visto el terreno, sira na na na. Dos fanegas de frijol y mezcalito del bueno, sira na na na. Y pa' cuando nos casemos, ya tengo listo el terreno, sira na na na. Dos fanegas de frijol y mezcalito del bueno, sira na na na, sira na na na. Porque te quiero mucho, piensas que soy poca cosa, sira na na na. No te creas que estás tan chula, ya cayó otra más hermosa, sira na na na, sira na na na.